importante. Que tiene estéreo con parlantes. Dante, elefante, se fue de viaje en su casa rodante. Tiene cocina, comedor y un sillón color marrón que lo usa con su novia para ver televisión. Dante, elefante, se fue de viaje en su casa rodante. Si la quieren conocer, un problema puede haber. No tiene timbre para anunciar, con las manos hay que golpear. Con los pozos, esos nuevos bikes.